Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Pues bienvenidos a este programa número 48, programa de la Vuelta al Cole. Atrás quedan para muchos y para muchas las playas, la montaña, las aventuras veraniegas. Y volvemos a la ciudad, a esa ciudad que amamos u odiamos de igual manera y que nos mata a veces por su frialdad. Aquí abajo, precisamente en esta ciudad que es Madrid, a escasos metros de donde hoy estamos grabando el programa, está el barrio de Lavapiés, nuestro barrio de Lavapiés, el de todos y todas los que lo vivimos. Hemos hablado del barrio en numerosas ocasiones a lo largo de la trayectoria de Cabezas de Tormenta, hemos hablado de cómo es, de cosas que ocurren en él, de la población migrante que sufre las persecuciones de la policía, de los desahucios, de las reacciones de los y las vecinas frente a estos casos. Y últimamente, y no somos los únicos ni mucho menos, se está hablando de la gentrificación en Lavapiés. Pues bien, precisamente a este tema dedicaremos íntegramente el programa de hoy. Bueno, recordaros que podéis escucharnos en nuestra web cabezasdetormenta.org y en la web de Radio Ela también, radioela.org, o también en las ciudades de Granada, Zaragoza y Valencia a través de la onda de sus radios libres, que son Radio Almaina en el 107.1, Radio Topo en el 101.8 y Radio Malva en el 104.9. Comenzamos pues con nuestro programa número 48. Las azoteas de teja roja se agolpan, se amontonan, se atropellan, cubriendo las calles angostas y empinadas, las casas estrechas, las plazas con nombre de bolerista, las cámaras de seguridad en cada esquina. Lavapiés siempre fue un barrio de desheredados. Surgido a raíz del asentamiento de los judíos expulsados de la ciudad amurallada, se convirtió en residencia de los expulsados de la villa. Cuando ese personaje oscuro, ese gladiador de la cristiandad conocido como Felipe II, trasladó la corte a Madrid, el barrio quedó incluido en el nuevo trazado de la ciudad, siendo habitado entonces por la clase baja que servía a la nobleza residente en el actual Madrid de los Austrias, en ópera, en la Latina. Durante la transformación capitalista, el hacinamiento forzoso de la mano de obra en los barrios urbanos hizo el resto, y hoy Lavapiés es un hormiguero hostil, a medio camino entre la supervivencia y la derrota. Vestido del reflejo azul que proyectan las sirenas policiales en sus ventanas y escaparates, este barrio está hilvanado por la precariedad y la resistencia, que aunque asfixiada, florece, abonada por la desigualdad. Y es que aquí, como en cualquier otro punto geográfico del planeta azul, la lucha de clases ha trazado la línea que determina quién está dentro y quién está fuera. A la deriva solo nos queda viajar con nuestros hermanos, esos de piel oscura o de tez lechosa, esos que no llevan uniforme, pero que tienen sangre en las venas, esos que tan solo poseen la venta de su propio trabajo, esos. Y mientras la opinión publicada señala este barrio con aspavientos alarmistas en forma de reportajes periodísticos, sus palabras dibujan un punto de mira. Lavapiés está en el centro. Así se construye la supuesta demanda social de un incremento de la seguridad en este barrio. La respuesta desde la delegación del gobierno y desde el ayuntamiento no podía tardar en llegar, y llegó con nombre propio: Plan de Mejora de la Seguridad y la Convivencia de Lavapiés. Bueno, pues como hemos apuntado ya desde el principio, este programa va a tratar sobre el barrio de Lavapiés y cómo afecta la nueva jugada de delegación del gobierno, que es el plan de seguridad de Lavapiés, ¿no? Hemos traído a un viejo conocido de este programa para que nos explique un poco en qué consiste y, pues nada, agradecerte una vez más que hayas venido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y, pues nada, la primera pregunta obligada sería eso, ¿no? ¿Qué es el plan de seguridad de Lavapiés y un poco cómo surge? Bueno, pues el plan de seguridad de Lavapiés, o mejor dicho, el plan de mejora de la seguridad y de la convivencia de Lavapiés, es un plan que se aprobó el año pasado. Luego analizaremos en qué contexto y por qué motivo se aprobó. Y es un plan aprobado tras unas negociaciones entre la delegación de gobierno, que como sabéis es la representación del gobierno central español en Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid y con algunos agentes sociales, entre comillas, del barrio de Lavapiés. Estos agentes sociales están conformados mayoritariamente por asociaciones de comerciantes del barrio. Está, por ejemplo, la Asociación de Comerciantes de Tirso de Molina, la Asociación de Comerciantes Chinos de Lavapiés, Asociación de Comerciantes Senegaleses y también algunas asociaciones que no son de comerciantes, que no son de empresarios a escala menor, sino, pues, por ejemplo, asociaciones de vecinos como la Asociación de Vecinos La Corrala de Lavapiés o la Asociación de Senegaleses. Entonces, bueno, con esta negociación entre gobierno, ayuntamiento y agentes sociales del barrio, digamos que se ha podido decir desde el principio que es un plan hecho por el barrio y para el barrio, no un plan impuesto por un gobierno del Partido Popular o un plan impuesto por las autoridades. ¿Este plan en qué consiste exactamente? Bueno, pues tiene muchas ideas, algunas mejores que otras, sobre cómo mejorar el barrio en cuanto a seguridad, en cuanto a convivencia y en cuanto a recibir servicios por parte de los ciudadanos. Es decir, tiene un montón de ideas, un montón de propuestas buenistas sobre cómo mejorar, por ejemplo, la asistencia sanitaria en el barrio, a pesar de que no es competencia de ninguna de los entes que han participado en el barrio. Es decir, tienen ideas o por lo menos frases grandilocuentes acerca de cómo podría mejorar la prestación sanitaria en el barrio, también la educación, etcétera, etcétera, aunque no son competencia de ellos, ¿no? Es competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, que precisamente es la que no estaba presente en las negociaciones del Plan de Seguridad de Lavapiés. Entonces, a raíz de todo esto, hace un poco más de un año, en la primavera del año 2012, ya se publicó el plan de seguridad, un documento que contiene todas estas ideas, en las cuales no expanden mucho sobre ellas, sino que, bueno, vienen muchos puntos sobre qué puede mejorar en el barrio y cuáles son los problemas del barrio, y no entran a valorar o a analizar cómo van a mejorar todas estas cosas, salvo en dos puntos, ¿no? Hay dos puntos que son los dos pilares básicos del plan de seguridad de Lavapiés y son sobre los que nos vamos a centrar en este programa, que son, por un lado, la presencia policial permanente y, por otro lado, la replanificación urbanística y comercial en el barrio. Entonces, por lo que has comentado, el plan ya está aprobado. Sí. Y ahora lo que tienen que empezar a agotar es los diferentes plazos de ejecución de las medidas. Eso es. ¿Pero están todas las medidas ya definidas y detalladas o todavía las no? Medidas principales, que son estos dos pilares que he dicho, de presencia policial y de replanificación urbanística, sí están definidas, sí que tienen unos plazos. Algunos ya han empezado a funcionar, ya ha empezado la ejecución de esas medidas y en cambio de otros temas pues no se ha dicho nada ni se va a hacer nada, ¿no? Por ejemplo, lo que he dicho de la prestación sanitaria para la gente del barrio no es competencia de estos entes y no se va a hacer nada. Se ha hecho unas cuantas páginas en el documento oficial haciendo referencia a que tiene que mejorar la prestación sanitaria para las personas, pero no va a cambiar nada en ese sentido, ¿no? O por lo menos no en el marco del plan de seguridad. Sobre los dos pilares, pues entrando en el primero, el de la presencia policial permanente, decir que esto ya empezó en el mes de julio del año pasado, del año 2012. La presencia policial permanente, como digo, es uno de los pilares básicos del plan de seguridad de Lavapiés. Y básicamente, como su nombre consiste, pues es aumentar la presencia policial en el barrio y que estén siempre. Para ello cuentan tanto con Policía Nacional y como con Policía Municipal, que van a estar patrullando de forma constante el barrio. El número de efectivos exacto no lo manejamos, eso no se ha hecho público, o por lo menos no en el documento del plan de seguridad de Lavapiés, pero sabemos que intervienen todo tipo de unidades en moto, las motorizadas, unidades en coche, los famosos Zetas, la UIP, los antidisturbios, incluso policía canina, incluso policía a caballo, etcétera. Todas las unidades policiales que se nos ocurran están presentes en el plan y sabemos que va a aumentar su presencia y sobre todo de la policía secreta también, policías nacionales, que también han aumentado su presencia. Pero la idea, como dice el plan, es aumentar la seguridad subjetiva, es decir, la sensación de seguridad de gente del barrio teniendo presente a la policía constantemente observando cada uno de los movimientos. Ese plan de presencia policial permanente, como digo, empezó ya en el mes de julio del año 2012, o sea, llevan ya más de un año, y desde entonces pues la delegación de gobierno ya ha estado publicando estadísticas acerca de cómo están logrando reducir la criminalidad en el barrio de Lavapiés y diciendo que todo esto está dando sus frutos, que por supuesto son todos frutos muy positivos. En cuanto al segundo pilar de lo que es el plan de seguridad de Lavapiés, pues es un poco más complejo, requiere un poco más de análisis, lo cual haremos más adelante en este programa. Y este segundo pilar es el de revitalización del comercio y replanificación urbanística. En palabras de Cristina Cifuentes, la delegada de Gobierno en Madrid, dice que el barrio, bueno, pues que tiene una serie de condiciones que no favorecen el comercio, como por ejemplo el hecho de que muchas de las calles sean muy estrechas, muy pequeñas, semipeatonales, y de ahí pues no fluye bien el tráfico de mercancías, y todo esto requiere una replanificación urbanística. Hay que cambiar un poco el trazado urbano de estas calles tan estrechas, cambiar los horarios comerciales, facilitar el tráfico, el tránsito de mercancías, y que los comercios dejen de ser comercios mayoristas, como hay muchos ahí por la zona de Tirso de Molina y tal y cual, para centrarse en comercios un poco más dirigidos a los consumidores directos, como pueden ser pues bares, terrazas, todo tipo de comercios de cosas, digamos, que no son bienes de primera necesidad, ¿no? Sino más dirigido al ocio. Entonces, esta segunda parte de replanificación urbanística del barrio todavía no ha entrado en vigor, va a empezar ahora, pero vamos, se va a traducir en una serie de derribos en el barrio, de cambio de trazado urbano, como he dicho, y cambio en política de comercio. Como decías, de esto a lo mejor hablaremos más adelante a lo largo del programa. Yo quería preguntarte, tú que a lo mejor tienes algunos datos o puedes ver datos más fiables. Has dicho antes que con más presencia policial la delegada del gobierno o las instancias están diciendo que sí, que se cometen o menos crímenes o lo que sea. ¿Esto es verdad? Bueno, las cifras que manejan, la verdad es que están un poco falseadas o tienen un poco de trampa. Entonces, realmente, pues hombre, la respuesta no es nada fácil, pero sabemos por lo menos que ellos nos están dando unas cifras bastante, bastante dirigidas. Por ejemplo, como digo, el plan de presencia policial permanente en Lavapiés comenzó en el mes de julio de 2012. El 30 de julio de 2012, ya las primeras estadísticas que presentaron decían que se habían producido 80 detenciones en julio por distintos delitos, entre los cuales estaban delitos contra la salud pública, es decir, por menudeo de drogas, reclamaciones judiciales, infracciones de la ley de extranjería y otras infracciones penales. Pues bien, reclamaciones judiciales no son delitos, son que te está reclamando un juez, posiblemente porque hayas cometido un delito antes y te tengan que notificar una sentencia o lo que sea, pero esa detención que se produce no es porque se haya cometido un delito. Y las infracciones de la ley de extranjería no son infracciones penales. La ley de extranjería es una ley administrativa y las infracciones que se cometen son infracciones administrativas. Quien comete una infracción de la ley de extranjería no está cometiendo un delito, está en España probablemente de forma irregular, no tiene papeles, pero no ha cometido ningún delito. En cambio, cuando dicen, y digo textualmente, y otras infracciones penales, están metiendo la ley de extranjería en el mismo saco que el Código Penal y por tanto están equiparando a los inmigrantes sin papeles en España con gente que ha cometido un delito. Entonces, claro, si ellos dicen que están logrando reducir la tasa de criminalidad porque están deteniendo a más gente con reclamaciones judiciales o porque están deteniendo a gente que ha infringido la ley de extranjería, es decir, que no está aquí con papeles, pues ya nos están dando cifras falsas. Además, estos son cifras de detenciones y no de condenas. Es decir, estas personas que han detenido a lo mejor son inocentes y luego se demostrará en su día en el juicio que tengan. Pero ellos ya están diciendo que han logrado detener a delincuentes que todavía no han sido sometidos a ningún juicio. Entonces, claro, pues nos están dando estadísticas de detenciones que no dicen nada, no quieren decir nada. No sabemos cuántos de verdad han cometido un delito. Y además, dentro de todo esto que dicen, pues están hablando de gente que no ha cometido ningún delito. Además que es un dato completamente falseable o que se puede hacer a medida, porque en el momento que a delegación de gobierno le interese hacer una noticia de que ha aumentado la delincuencia en Lavapiés, lo único que tiene que hacer es más redadas racistas y saldrá que hay más infracciones por no tener papeles y más detenidos. Y en el momento que le interese decir que las cifras de detenidos y de criminalidad han bajado, pues con pedir menos papeles. Exactamente. Bueno, yo quería lanzar una pequeña reflexión por una cosa que has comentado antes de poner un tema, si os parece, y es que has dicho que la sensación de seguridad subjetiva, que es lo que buscan precisamente con parte de las acciones del plan de seguridad, aumenta al aumentar la presencia policial en las calles. Bueno, es lo que dicen ellos en el plan. A mí lo que me gustaría es lanzar la pregunta de aumenta la sensación de seguridad de los vecinos, pero ¿de qué vecinos? ¿No? Seguramente algunos vecinos se sentirán más seguros y seguramente otros se sentirán o nos sentiremos bastante más inseguros. Sí, no, es que además este plan de seguridad está dirigido a la población del barrio, a la parte del barrio votante. Claro. Son españoles y sobre todo, españoles casi seguro y de una edad además avanzada. Entonces, esto excluye pues a los inmigrantes, excluye a la población joven del barrio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues sí, a lo mejor la seguridad subjetiva de cierta parte del barrio aumenta cuando ven a un policía, pero sabemos que no es así para todo el barrio y de hecho luego más adelante escucharemos algunas voces del barrio que lo dejarán bastante claro. Pues mira, hablando de escuchar voces del barrio, vamos a escuchar un tema ahora de un rapero del barrio, de NKO, que habla de un montón de las cosas de las que vamos a estar charlando hoy. El tema se llama Atento por el barrio. Llegó en Aldecir

pero a lo mejor no tienen papeles, no pueden entrar a equipo para mejorar y se quedan aquí, trabajan y desperdicia su talento de baloncesto. Lavapiés no es un barrio estático. Se activa para recuperar espacios. En un solar, los vecinos levantan un parque con un huerto. Lavapiés es un barrio en movimiento que se moviliza contra los desahucios. En el que además y por otro lado, hay quien se queja de la imagen negativa que interesa proyectar de él. Lo que quiere el Estado es sacar a esas personas de allí, porque están a 2 metros de sol, y entonces la mejor forma de sacarlos es precarizarlos. Se ha intentado recalificar esta zona de Madrid, y entonces dar una imagen de que esto era peligroso, servía para bajar la calidad o el precio del suelo. El nivel de delincuencia, no lo digo yo, lo dijo el jefe de la policía de Madrid. Es bajísimo, simplemente yo creo que hay una estigmatización por el hecho de ser un barrio diferente. Yo no tengo una visión idílica de Lavapiés. Ahora, porque unos tipos estén menudeando con hachís en la plaza de Lavapiés, a mí no me gusta, pero no creo que sea el problema principal ni en Lavapiés ni en este país. Bueno, los extractos que escuchábamos están sacados del programa Informe Robinson sobre el baloncesto en Lavapiés. Son diversas declaraciones de personas que aparecen ahí. Y ahora vamos a continuar el programa hablando un poco del contexto en el que se fragua el plan de seguridad. Bueno, pues el plan de seguridad, como he explicado antes, se empezó a negociar y se aprobó hace un poco más de un año, ¿no? En la primavera del año 2012. Hay que recordar que ya pues, la memoria es frágil y no nos acordamos de estas cosas, pero hay que recordar que esto era un momento en el que Lavapiés estaba saliendo, no a diario, pero casi, en los medios de comunicación. Y siempre eran noticias negativas sobre el barrio, ¿no? Se estaba proyectando una imagen muy, muy negativa del barrio. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues sacar ejemplos. El 18 de junio de 2012, ya cuando Cristina Cifuentes estaba presentando el plan, insistía en que había delincuentes habituales que hacían imposible la convivencia entre los vecinos en el barrio de Lavapiés, ¿no? También en este mismo año, en el mes de marzo de 2012... el Sindicato Unificado de Policía, el SUP, estaba diciendo que, claro, estaban saliendo todos los días noticias de que ellos estaban deteniendo a inmigrantes, ¿no? Y ellos se defendían diciendo que es que estaban recibiendo órdenes verbales y presiones para realizar detenciones indiscriminadas, es la palabra que utilizaron, de inmigrantes en el barrio. Y decían que los policías que no realizaban estas detenciones eran castigados, pues enviándoles a barrios más chungos o poniéndoles peores turnos, ¿no? Entonces la policía misma estaba diciendo que la delegación de gobierno les estaba dando estas órdenes un poco con ese afán que tiene siempre el SUP de limpiarse la cara y demostrar el lado más amable de la policía. Pero para que ellos tengan que salir y malmeter sobre el gobierno en este sentido delante de todo el mundo, pues estamos hablando de una situación un poco de tensión. Ya quizás la declaración más bizarra que se escuchó el año pasado fue que está recogida en un artículo del periódico El País de 24 de mayo de 2012 en la que dice, y cito textualmente: algunos agentes comparan esa tensión vivida en Lavapiés a la que sufrían sus compañeros destinados en el País Vasco en los peores años del terrorismo etarra. O sea, estamos hablando de un contexto que pasó hace un año y medio, que ya parece que se nos ha olvidado, en el que siempre estaban saliendo noticias de Lavapiés en las que se pintaba a los vecinos de Lavapiés como gente que molestaba a la policía, que increpaba a la policía, que había mucha delincuencia en el barrio y que era completamente necesario aumentar la policía, tanto su presencia como el respeto a los cuerpos, ¿no? Que estaban saliendo en el periódico también reclamando esto. También decir que, claro, que esa presión mediática contra el barrio también fue una manera de responder a iniciativas concretas reales que sí que hubo en el barrio de repulsa hacia la policía, de repulsa hacia las redadas racistas. O sea, que claro, hubo un par de veces en poco tiempo en el que gente de diferente tipo se enfrentó a la policía al ver injusticias que estaban cometiendo, y esa fue la manera de, ¿no?, un poco, sí, de tomar, exacto, represalia por su parte. Exacto. Estamos hablando, por ejemplo, de distintos grupos que visibilizaba cómo actúa la policía en el barrio. Por ejemplo, las brigadas vecinales de observación de los derechos humanos, que son un grupo de gente que sale a denunciar las redadas racistas, Y cuando las brigadas estaban llevando a cabo esta labor, pues vemos cómo en marzo de 2012 dice Cifuentes textualmente: en este momento la policía tiene dificultades para intervenir como consecuencia de la actuación de determinadas personas que se autodenominan brigadas vecinales. O sea, les cita textualmente y sigue. Y que en ocasiones lo que hacen es impedir la propia actuación de la policía frente a delincuentes habituales que pueda haber en el barrio. Entonces vemos cómo toda esta campaña mediática que está dirigida desde la delegación de gobierno es la que empieza a crear esa imagen nociva del barrio, que viene muy potenciada por los medios de comunicación. Por ejemplo, La Razón, el 16 de mayo de 2013, este año, dice que todavía sale gente a protestar contra la actuación policial cuando tratan de prevenir el tráfico de drogas. Es decir, se pinta siempre a los policías como los buenos, los que están persiguiendo a los traficantes, a los delincuentes habituales, y a la gente del barrio que está actuando contra estos actos como los malos siempre, ¿no? Entonces, en este contexto de guerra mediática es cuando se aprueba el plan de seguridad de Lavapiés. Entra en vigor en julio de 2012 y justo un mes después ya vienen con esas estadísticas que hemos dicho de más detenciones y, en fin, de que parece que está dando sus frutos esa actuación policial. Y desde entonces ya hemos visto cómo las noticias sobre el barrio se han disminuido bastante su presencia en los medios de comunicación. Ya no sale tanto Lavapiés como ese sitio peligroso, ¿no? Entonces parece que aumentar la presencia policial es la respuesta. Claro, pues te quería preguntar ahora lo siguiente, eso, ¿no? Hemos hablado un poco de qué es el plan, de dónde viene el plan, y pues ahora lo siguiente sería ver qué consecuencias va a tener su aplicación para la gente que habita Lavapiés, ¿no? Pues el plan, como hemos dicho, uno de sus pilares es el aumento de presión policial o el aumento de presencia policial, y la respuesta, o sea, la consecuencia evidente de esa parte es clara, ¿no? Es el aumento de la represión. Una represión dirigida a ciertos sectores. El primer sector, y quizás más claro, es el sector de la población migrante, como hemos dicho. Si la propia delegación de gobierno en sus declaraciones ya mete a los inmigrantes sin papeles en el saco de los delincuentes, pues es obvio que la represión va a ir dirigida contra estas personas. La ley es bastante clara. Estar aquí de manera irregular no es un delito. Sin embargo, las redadas racistas van a aumentar. De hecho, el último informe de las Brigadas Vecinales de Derechos Humanos, que tiene pues unos 6 meses, me parece, asegura que... Espera, lo tengo aquí. En diciembre de 2012, o sea que tiene algo más. Pues este informe asegura que no hay ningún fin a los controles discriminatorios a inmigrantes, sino que más bien un mero intento de invisibilización mediática y social. Es decir, el hecho de que desaparezcan las noticias sobre Lavapiés en el barrio, la consecuencia es su invisibilización mediática, pero no que desaparezcan los controles racistas, ¿no? Entonces vemos cómo la represión a inmigrantes va a estar ahí y va a ser una constante. Otro sector que puede estar perjudicado por el aumento de la presencia policial, pues lo que la delegada del gobierno llama de forma muy cariñosa los antisistema. Ella asegura, en junio de 2012, aseguró Cifuentes, que Lavapiés tiene muchos centros sociales ocupados y otros nidos de antisistema muy radicales. Un beso desde aquí para todos los nidos. Pues que hay antisistema muy peligrosos que se reúnen en Lavapiés con el propósito de hacerle la vida imposible a la policía, ¿no? Como y citó pues a las Brigadas Vecinales de Derechos Humanos, pero vamos, también los ocupas y cualquier otra persona, ¿no? Entonces, esta gente que se moviliza, que participa en movimientos sociales, pues también claramente van a sufrir la represión policial. Y luego, pues ya por último, los últimos que podrían sufrir esta represión pues es también la gente con un nivel adquisitivo bajo. No tanto pues porque por el mero hecho de tener el nivel adquisitivo bajo la policía les va a parar o les va a hacer redadas y tal y cual, pero vamos, sí que es la policía la que va a llevar a cabo los desahucios cuando no puedan pagar sus alquileres, o si se trata de gente pues toxicómana, por ejemplo, y tal y cual, pues van a pararles también cuando se estén subiendo, por ejemplo, las cundas que salen de la glorieta de Embajadores. Porque Cristina Cifuentes, que tiene para todo el mundo, también hizo una especial mención a las cundas que salen de Embajadores diciendo que quiere que desaparezcan de allí. Claro, que la droga desaparezca de Embajadores, porque este va a ser un barrio nuevo que se va a replanificar urbanísticamente. No quiere erradicar la droga, sino simplemente sacarla de aquí y bajarla pues hacia Usera o hacia Legazpi, me imagino, ¿no? Pero vamos, esas son las consecuencias de la presencia policial. Luego, las siguientes consecuencias pues serían las consecuencias del otro pilar del plan de seguridad de Lavapiés, pues que sería el cambio urbanístico y el cambio de mentalidad comercial, que pues ahora entraremos un poco a hablar más en profundidad de eso, pero vamos, es básicamente un proceso de gentrificación que se va a llevar a cabo en el barrio, ¿no? Bueno, y para empezar con este tema, vamos a poner un audio de unas jornadas. Sí, unas jornadas de antropología crítica, de antropología urbana, que se llevaron a cabo hace un par de meses en la Universidad Complutense, en el campus de Somos Aguas, en la que durante 2 días pues distintos ponentes fueron hablando sobre distintos procesos urbanos que están ocurriendo a lo largo de todo el mundo. Y esta es concretamente lo que vamos a escuchar ahora, pues es la intervención de un compañero, un sociólogo crítico, acerca de cómo el urbanismo puede utilizarse como control espacial a la población. Ciudades históricamente se han ido definiendo por las luchas de poder, evidentemente. Los grupos dominantes en cada momento han plasmado su concepción del mundo, de las relaciones de poder, en la propia geografía urbana material. Con el capitalismo, la burguesía impregnó la ciudad con otros valores diferentes, ¿no?, a los grupos dominantes de las ciudades anteriores, como la realeza o la nobleza. Entre ellos, esos valores nuevos es tener a los pobres alejados, lejos de los aristócratas de la beneficencia, que como símbolo y, digamos, como legitimación de su propia posición social, necesitaban a los pobres cerca, ¿no?, para legitimar su propia posición social superior, ¿no? Y es que el proyecto burgués de sociedad se apoya evidentemente en la forma espacial de ciudad y dentro de esta en la segregación urbana, ¿no?, de pasar de la segregación vertical, que antes los pisos estaban las clases bajas, abajo y arriba, y en medio, en el primer piso, estaban las clases más acomodadas, a la segregación horizontal, es decir, el nacimiento de los barrios ricos y de los barrios pobres. Como dice Engels, la miseria de los barrios pobres es la que permite la propia existencia de los barrios ricos, ¿no? Igual que la riqueza necesita la pobreza. La seguridad urbana, después de tirar las murallas, ¿no?, hacer una ciudad menos controlable de lo que era la ciudad medieval, con murallas y puertas bien controladas, bajo el fantasma de la peligrosidad que despertaba una muchedumbre desheredada que provenía del campo, se redefine, ¿no? La propia división en distritos de las ciudades es un mecanismo de seguridad. That looks like a wreck of some sort. Es un día laborable, media tarde y el sol hace de soporífero sombrero. Un eco está resonando en la plaza, el de una pelota de tenis que está siendo golpeada con firmeza por madera. Es el centro de Madrid y un pequeño grupo de adolescentes indios juega al cricket en el asfalto. La policía les echa. No están en una zona habilitada para practicar deporte y pueden ser sancionados con una multa que no se llega a especificar. Con la marcha de los coches patrullas se reanuda la actividad deportiva. Esta vez quienes sustituyen al cricket son unas niñas magrebíes que han salido del colegio botando una pelota roja desgastada que patean hasta la plaza. Instalan en esa plaza como portería un par de mochilas y el lugar se llena de risas y de juego. De nuevo las sirenas interrumpen. Si queréis practicar fútbol, tenéis que hacerlo en un área deportiva, así que desfilando, chavales, afirma un uniformado de la policía, tiñendo de perplejidad las caras de los chavales. El sol se va, colmando el cielo de un tono anaranjado que huele al final del día. Ahora quienes habitan la plaza ofrecen latas de cerveza por un euro a los transeúntes y pequeños grupos de jóvenes toman asiento en los bancos de cemento de la plaza susurrando conversaciones íntimas o hablando del trabajo, compartiendo algún que otro sorbo o escuchando música. Y por tercera vez en el día la policía local, esta vez a dos ruedas, hace su incursión de rigor en la plaza, pide alguna identificación y expulsa a los demás a riesgo de proponerles para una sanción administrativa. Son las 9 de la noche y la plaza de Agustín Lara del madrileño barrio de Lavapiés está vacía. Ni niños, ni lateros, ni vecinos. Solo terrazas, solo tránsito. La estampa recuerda escalofriantemente a la plaza del 2 de mayo de Malasaña, ese barrio en el que abundan las porciones de pizza a 3 euros, pero en el que es tan jodidamente difícil encontrar tomates o cualquier otro bien de primera necesidad. Un barrio de moda, inhabitable. Pues bien, como comentaba nuestro invitado de hoy, la segunda consecuencia del plan de seguridad de Lavapiés tiene que ver con la replanificación urbanística. Y ya ha sonado en el programa de hoy en varias ocasiones, en forma de versos de NKO o bueno, en boca también de nuestro invitado, una palabra y es la de gentrificación. Y es que la conversión de un barrio en un parque temático, en una especie de escaparate, pues tiene ese nombre propio. Es un palabro que suena un poco extraño, pero que proviene del ámbito académico. Nosotros lo utilizamos porque, aunque proviene de ese, bueno, de ese entorno, que a veces se utiliza un léxico un poco enrevesado, designa muy bien una serie de procesos urbanísticos que viven las ciudades hoy en día. Este término, el término de gentrificación, fue acuñado por la sociología británica para denominar los cambios que se produjeron en ciertos barrios londinenses en creciente deterioro con la llegada de nuevos residentes con un poder adquisitivo mayor. En inglés esos residentes se denominaban the gentry, de ahí gentrificación. Ese proceso, el proceso de gentrificación, bueno, pues así para explicarlo grosso modo, conlleva la expulsión de los habitantes de la clase obrera del barrio en cuestión, del barrio X en cuestión, que son sustituidos por unos con recursos económicos más elevados. La gentrificación supone el desplazamiento de los antiguos vecinos por nuevos vecinos con rentas más altas. Los habitantes más humildes, como ancianos, inmigrantes, trabajadores, son literalmente expulsados del barrio por la revalorización de los alquileres o de los pisos, por jóvenes de clase media, parejas o solteros que tienen profesiones liberales, y que antes vivían en zonas residenciales del barrio, pero que por intereses de diferente tipo, a veces relacionados con el tema de la cultura, deciden vivir en el centro de las ciudades. Bueno, pues esto es quizá el marco en el que se produce el plan de seguridad de Lavapiés. El plan de seguridad de Lavapiés es quizá la guinda del pastel de un Lavapiés profundamente gentrificado. El centro de Madrid está muy cerca del barrio que es protagonista del programa de hoy y bueno, la gentrificación no es un proceso, digamos, que tutelen unos señores con traje encerrados en un despacho por las noches. Es un proceso social complejo, pero que tiene como última consecuencia la expulsión de los habitantes originarios del barrio. Así nos encontramos pues barrios homogéneos, caracterizados por los servicios relacionados con el ámbito de ocio, los gin tonics, los bares de moda, las discotecas, pero barrios, lugares con ausencia de infraestructuras que permitan la vida de las personas, simplemente. Entonces, en definitiva, la mezcla de esta presencia policial agobiando, increpando a los vecinos del barrio, a la gente pobre que no puede pagar el alquiler y que va a ser desahuciada, a los toxicómanos que vienen a por su chute o que están cometiendo pequeños crímenes, pequeños delitos para conseguir dinero para la próxima chuta, a los inmigrantes sin papeles que están aquí intentando buscar un trabajo y los que no pueden, pues tienen ahí, venden CDs o lo que sean en la calle. Toda esa actuación policial va a acabar por desplazar a esta población del barrio, a la gente más pobre, y eso va a permitir que entre en vigor en la segunda fase del plan, ¿no? Que se recalifiquen los terrenos, que aumenten los alquileres, que se acabe con las infraviviendas de Lavapiés, que hay muchas, es verdad que hay muchas casas pequeñas en Lavapiés debido a sus orígenes humildes, ¿no? Cuando era la judería de Madrid y tal y cual. Todo eso va a desaparecer, van a desaparecer esas viviendas pequeñas, esos alquileres baratos, se va a convertir todo en un barrio más caro, con garitos de moda, tiendas muy, muy monas, bares de gin tonics, y vamos a pasar a una privatización brutal del espacio público, lo cual ya estamos viendo, ¿no? Las plazas invadidas por las terrazas, como ha explicado el compañero antes, no se puede estar en la plaza tomando una cerveza tranquilamente, una lata de cerveza, quiero decir, porque viene el policía de turno a proponerte para una sanción administrativa, pero sí puedes estar a 5 metros más allá en la terraza poniéndote hasta el culo de gin tonics porque lo estás haciendo en un bar, y la única forma de vivir en el barrio, de poder estar en la calle en el barrio, es consumiendo. Y es consumiendo además en los sitios más caros. Esa es la gentrificación y ese es el motivo por el cual se ha aprobado el plan de seguridad de Lavapiés. Es la razón que ha llevado a la delegación de gobierno a aprobar este plan. Sí, yo quería, resumiendo un poco, lanzar la reflexión de que desde la delegada, pues la delegación del gobierno, ¿no?, y estas cosas, siempre se habla de que se quiere reinsertar el barrio. Se quiere reinsertar, no se quiere hacer que sea un gueto, se quiere reinsertar el barrio. Defienden siempre, ¿no?, la multiculturalidad y tal. Bueno, pues si se respetase la cultura de las personas, y en su cultura está vivir, hacer vida de calle, compartir los problemas, compartir las cosas en la calle, se respetaría esto. No se quiere reinsertar el barrio, se quiere reinventar el barrio a su manera, digamos, ¿no? Y echar a la gente que ahora vive, como estabas diciendo. ¿Qué crea esto? De verdad, guetos en el extrarradio. Si a estas personas, a todas, se las ha hecho en otro sitio, porque no he visto nunca el plan para la defensa de por ejemplo, no sé, Carabanchel, o el plan de seguridad de Parla, pues bueno, pues todo queda dicho, ¿no? Vamos, aquí lo que se está hablando claramente es que en verdad somos como piezas del RISC que nos va moviendo de un lado a otro del tablero según interesa al capital y punto pelota. Entonces, pues yo qué sé, quien se crea todavía que es un ciudadano o algo así, que hemos avanzado en algo, pues que tenga mucha suerte y por la mañana sonará el despertador. Pues vamos a escuchar un tema que se llama Será Mejor y el grupo es De Callaos. Que lo disfrutéis. Paso hacen y ahora yo me agarro al aire sin titubear, solo un temblor mi voz. Si los se deshacen y ahora yo me agarro al aire sin titubear, solo un temblor. Bueno, pues aquí seguimos. Llevamos todo el programa hablando de lo que será el plan para la seguridad y la convivencia de Lavapiés, cómo surge y de qué se trata. Y bueno, desde el barrio se están presentando una serie de herramientas para la reflexión colectiva de todos los vecinos y de todos y todas las que les interese el tema. Por ejemplo, el periódico Todo por Hacer ha hecho un monográfico para darle difusión, como decía, a este debate, que ya se ha dicho que es un debate complejo, porque no vamos ahora a hacer demagogia y decir que Lavapiés es el paraíso y no tiene problemas. Lavapiés tiene sus problemas, como todos los barrios, pero pues bueno, para poner toda esta información y más sobre la mesa, los compañeros y compañeras del Todo por Hacer pues han hecho un periódico que se está repartiendo por el barrio, por la calle y por muchos comercios, librerías y bares, así que podéis echarle un ojo. También lo podréis encontrar en PDF en su web todoporhacer.org. Exacto. Y hablando de web, también hay una página web sobre el tema, que es www.lavapiesingentrificable.noblogs.org, www.lavapiesingentrificable.noblogs.org. Pues con toda esta información y algunos enlaces añadidos, por ejemplo, a la página donde se cuenta el caso de cómo sucedieron las cosas en el barrio vecino de Malasaña. Todo esto, para lo más importante al respecto de este tema, sabemos que otra gente está haciendo y se han hecho también avanzadillas o se han hecho proyectos para tratar este tema, o sea, no vamos a descubrir nada, pero se está preparando para el jueves 26 de septiembre a las 6 de la tarde en el solar de Lavapiés, conocido como Solar Pies, que está en la calle Valencia número 8, llegando a la plaza de Lavapiés, en el metro de Lavapiés. Como decía, se está preparando una charla debate con el título Plan de Seguridad de Lavapiés a Debate, Orígenes y Consecuencias, al que por supuesto estáis todos y todas invitados, vecinos y no vecinos, como decía. Está sobre todo enfocado para que entre todos, entre los vecinos y vecinas del barrio, entre la gente que de verdad es el barrio, pues reflexionemos y debatamos este asunto que nos toca. Bueno, y ya casi estamos terminando. Claro, habréis escuchado el programa y habréis leído la información y os preguntaréis, bueno, si esto es la información, pero bueno, ¿se puede hacer algo contra esto? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué podemos hacer entonces si este plan que se propone desde la administración no es lo que queremos? Pues no sé, desde mi humilde opinión, todo lo que se puede hacer en este momento tampoco es diferente de lo que se puede hacer en cualquier otro momento, no es muy diferente de lo que, como decía, ciertos vecinos y vecinas están haciendo, llevan haciendo ya años, y no tiene por qué ser diferente de lo que se puede hacer en cualquier barrio, tenga un plan que pretende gentrificarlo o no. Y es intentar solucionar los problemas entre las personas, entre los vecinos. Pongo un ejemplo muy claro, ¿no? En el tema de los desahucios, los vecinos y vecinas ven un problema que ocurre al lado de su casa y va a ayudar a una familia que es vecina suya a la que quieren dejar en la calle, por ejemplo. Y de esto en el barrio pues siempre ha habido. Como decían los audios que hemos escuchado, las canchas estaban cerradas. Me parece que este audio no lo hemos metido, pero las canchas, por ejemplo, de Lavapiés estaban cerradas. Pues típico, ¿no? Hasta que viniese el político de turno para hacerse la foto y hemos hecho unas pistas en el barrio y tal. Y llevaban cerradas un mogollón. Un grupo de vecinos y vecinas vieron que eso no estaba bien y las abrieron ellos mismos, pues, para que pudieran entrar los chavales, ¿no? En el barrio, por ejemplo, también se ha dado vida, se ha arreglado y se ha puesto a disposición de toda la gente pues numerosos bloques abandonados, solares, se han hecho centros sociales, se han hecho huertos, se han hecho sitios de reunión, por poner otros ejemplos. Pues eso, ¿no? La única manera posible que vemos de arreglar los problemas o las cosas que vemos que no están bien a diario y que no queremos en los barrios es hacerle frente entre todos y todas y hacerlas. No esperar a que venga no se sabe quién, hacerlo por nosotros. Y esto es importante, creyendo, porque si hacemos eso, creemos que le importamos algo a alguien que es que ni nos conoce, ni quiere conocernos, y solo quiere nuestro dinero, nuestros impuestos, nuestros votos, y nuestros votos como coartada para hacer lo que le venga mejor y tal. Y que encima le demos las gracias. Pues bueno, ya está bien, ¿no? No, sí, yo quería destacar al hilo de lo que ha dicho aquí el compañero la importancia que han tenido algunos colectivos, concretamente el barrio de Lavapiés, ya que es lo que estamos hablando, para ayudar a crear tejido social aquí en el barrio, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea de Barrio de Lavapiés, cuya web, por cierto, es, si no me equivoco, www.lavapies.tomalosbarrios.net, ha ayudado mucho en ese sentido, ¿no? Hay un grupo de migración que ayuda a los compañeros sin papeles a cubrir sus necesidades y a combatir la represión que sufren todos los días. Hay un grupo de legal que presta asesoría tanto a la asamblea como a la gente del barrio, entonces se les ayuda con todos los problemas legales que pueda tener. Y en fin, distintos grupos del barrio, distintos colectivos son los que están ayudando realmente a mejorar la convivencia en el barrio, ¿no? El plan este que nos parece tan criticable se llama Plan de Mejora de la Seguridad y de la Convivencia, y básicamente se traduce en que quien va a crear o mejorar la convivencia en el barrio va a ser la policía, ¿no? A base de la represión a la gente que no está ayudando en la convivencia, la gente pues que puede cometer algún delito o que puede estar generando ruido a las 3 de la mañana y que tenga que venir la policía a expulsarles, ¿no? Pues eso, nosotros por lo que abogamos es porque los vecinos del barrio hablen entre sí, mejoren los canales de comunicación, hagamos vida en la calle y, conociéndonos, seamos nosotros mismos los que mejoremos la convivencia. Y todas estas ideas y muchas más son las que se van a hablar en el debate que va a tener lugar en el Solar de Lavapiés, calle Valencia, número 8, el día 26 de septiembre a las 6 de la tarde. En futuros programas seguiremos hablando un poco de este tema. El conflicto del plan de seguridad de Lavapiés pone en juego muchos de los puntos que hemos ido tratando a lo largo de estos 2 años en Cabezas de Tormenta, y es un tema que nos afecta directamente, así que seguirá teniendo un espacio aquí. Precisamente en Lavapiés hay multitud de ejemplos de cómo la convivencia se ha gestionado muchísimo mejor entre propios afectados y afectadas que cuando la administración ha intentado imponer sus criterios, Y bueno, pues para cerrar el programa, decir que nada, que el verano ya llega a sus últimos días, ha llegado el momento de volver al cole, y eso también significa el momento de volver a ponerse las pilas un poco, de volver a estar un poco pendientes de la realidad que nos toca vivir y de cómo enfrentarnos a ella, aunque eso no quite para que de vez en cuando os podáis tomar un relaxing cup of café con leche. And most importantly, Madrid is fun. The Olympic Games are not only a celebration of sport, they are also a celebration of life. And I assure you, no one celebrates life like Spanish people do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Capo café con leche. Relaxing. Capo café con leche. Café con leche.